Me parece perfecto que vayamos a esta historia que les quiero contar, que seguramente en el estudio ya sepan de qué es lo que estoy hablando, pero me gustaría historizar esta vida, esta historia, este conflicto que tiene que ver con luchadoras populares de Paraguay y de Argentina, y también de un infanticidio impresionante, terrible, que sucedió el año pasado en Paraguay. Que tiene que ver con toda una familia que me gustaría introducir contando bien de quién se trata. Esto tiene que ver con Paraguay, como bien decía, con toda esa realidad de desigualdad impresionante que se vive en ese país. Como hace un tiempo, el año pasado, hace un tiempo estaba, recién estaba reescuchando la columna de Aucaché del año pasado sobre Paraguay, la dictadura de Stroessner hasta el 89. Esa literatura ausente que se comentaba, esa diglosia de dos lenguajes que se hablan a la vez, aquel oficial y aquel desde el campo popular, la República de la Soja y la desigualdad que en Paraguay se vive. Y allí está presa desde hace 17 años Carmen Villalba. Es una presa política por participar del ejército del pueblo paraguayo, hace 17 años. Y además tiene dos hermanas, Laura Villalba y Miriam Villalba. Son las tres hermanas que el año pasado, en el marco de un viaje de visita desde Argentina, donde viven, hacia Paraguay, lograron ir para allá para visitar a familiares, ir a Paraguay, y en el medio de la pandemia no pudieron volver, se tuvieron que quedar un tiempo más, y el 2 de septiembre del 2020 sucedió un hecho impresionante, donde asesinaron a dos niñas, ¿no? Esto es que se llama infanticidio. Asesinaron a María del Carmen, de 11 años, y asesinaron a Lilian Mariana, de 12 años. Las secuestraron vivas, las torturaron Sí, y además, y las Rama, asesinaron. perdón. Ellas son primas, y a la vez otra niña de 14 años, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, más conocida como Lichita, se escapó y no se sabe nada de ella desde el 30 de noviembre, donde los vecinos de este lugar de Paraguay dicen que lo último que vieron es que fue llevada por la fuerza, por las fuerzas de tarea conjunta de Paraguay, entre la policía y los militares. Es toda una historia impresionante que a veces es difícil también relatarla en cuanto al árbol genealógico. María del Carmen, esta niña de 11 años asesinada, es melliza de Lichita, la de 14 años que está Desaparecida. desaparecida. Son hijas de Laura Villalba, que unos días después fue detenida y se encuentra todavía detenida en un cuartel de Paraguay. Mientras tanto, Lilian Mariana, la otra de las niñas asesinadas, es hija de Miriam Villalba. Miriam, desde ese momento, teniendo una de las hermanas presa ya desde hace 17 años, y la otra hermana presa también desde ese momento, teniendo una hija asesinada, otra sobrina asesinada y una sobrina desaparecida, está encabezando esta campaña internacional por justicia y por búsqueda de Lichita, y en ese sentido se encuentra en Argentina, y por eso estuvo durante este 3 de junio en Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata, comentando un poco esta situación, intentando que se haga justicia, que se visibilice este conflicto. Miriam estuvo allí, fue entrevistada por una colega, por una compañera, amiga de Pulso Noticias, como es Paula Bonomi. Fue entrevistada y a partir de allí nos compartió la entrevista, de la cual hicimos una nota, que está en Pulso Noticias desde el domingo, que se titula Campaña por Lichita. El acompañamiento del Estado argentino es muy tibio, dice Miriam, y así se titula la nota. Y bueno, este es el caso de lo que sucede en el Estado paraguayo, cuyo presidente es Hay Mario muchas. Abdo Benítez. Y si les parece, vamos a escuchar la primera parte de la entrevista con Miriam, donde ella cuenta un poco cuál es, como comenta el título, cuál es hoy el acompañamiento del Estado argentino, cuál fue al inicio del conflicto, si hay alguna relación con el Estado paraguayo después de este terrible infanticidio, y también qué es lo que están pidiendo. Que están pidiendo, lo sintetizo acá, están pidiendo el ingreso del equipo argentino de antropología forense, que permitan ingresar al EAF a Paraguay para que pueda ahí identificar cuáles son las torturas que sufrieron estas dos niñas argentinas que fueron de visita a Paraguay. Y bueno, y este es el caso. Si les parece, vamos a escuchar este primer audio de Miriam Villalba. Dale, escuchamos a Miriam y ahí volvemos. Y es un poco tibia el acompañamiento del gobierno argentino. En principio sí estuvo bastante, se sentía mucho el acompañamiento porque obviamente nos dieron a gran parte de la familia refugio. Y también exigimos el ingreso del equipo antropológico argentino para que le haga la autopsia a Lilian y María, porque Lilian y María son de nacionalidad argentina. Y yo creo que el gobierno argentino tendría que hacer ese reclamo con más fuerza y más, ser más contundente, porque se tratan de dos ciudadanas argentinas. ¿Con el consulado de Paraguay en Argentina? No tenemos absolutamente ningún tipo de relacionamiento, ni queremos tampoco, porque obviamente todas las instituciones a la cabeza de este crimen de lesa humanidad está el propio presidente de la República, y obviamente no tenemos absolutamente nada de qué hablar con las instituciones de Paraguay. Y recuperar los cuerpos, en principio hemos solicitado eso, pero primero queremos el ingreso del equipo antropológico allá para que le haga una autopsia. Porque bien Paraguay puede decir que las madres hicieron todos esos rastros de tortura que tienen nuestras hijas. Entonces, por esa razón hemos optado en que sigan allá los cuerpitos de las niñitas hasta que ingrese el equipo antropológico argentino. Ahí la escuchábamos a Miriam con el reclamo concreto de que entre el equipo de antropología para que puedan también verificar cuáles fueron las torturas, cómo fueron asesinadas estas niñas. Esto fue, como decías, registrado el 3 de junio, ¿no? Que en el día de Ni Una Menos se hizo una actividad previa en Plaza Moreno donde estuvo participando Miriam. Así es, escuchábamos a Miriam Villalba, que comentaba esto, como bien decís, ella también relataba el asesinato de su sobrina María del Carmen, de 11 años, el asesinato de su hija Lilian Mariana, de 12 años, la desaparición de Carmen Elizabeth Dichita, de 14 años, todo esto por parte de las fuerzas de tarea conjunta del Estado paraguayo. Comentaba también un poco cuál es el papel hoy en día del Estado argentino, que tiene responsabilidad por estas dos niñas asesinadas, que son argentinas. Bueno, decía que es muy tibio, que al principio sí les dieron el asilo, les permitieron volver a Argentina a ella y al resto de su familia, pero que actualmente tiene que hacer más fuerza para que pueda entrar el equipo argentino de antropología forense. Sí, Rama, además no es un incidente diplomático, se asesinaron a dos niñas argentinas del otro lado, y la puesta en escena que hizo el gobierno de Mario Abdo Benítez en ese momento también, vistiéndolas, poniéndoles trajes militares, y planteando que eran combatientes guerrilleras, todo un montaje alrededor de eso, y bueno, parece que para Cancillería, para el canciller Felipe Solano, nada, no, quizá no tiene la importancia que desde acá le damos, ¿no?, esta historia tan terrible. Así es, desde la comunicación, los periodistas, los militantes populares, muchas veces no sabemos cómo relatar estos casos de injusticias increíbles y que no se haga nada desde el Estado, que esto no sea tapa, digamos, de los diarios. Es impresionante y a veces da rabia, da impotencia de cuántas maneras decirlo, de qué manera visibilizar esta cuestión, de qué manera denunciar, escrachar. En ese sentido existe una campaña internacional que se denomina Eran Niñas, donde uno lo encuentra con el hashtag Eran Niñas, que en La Plata existe y que hacen actividades constantemente de repudio y escrache al consulado paraguayo en La Plata, de actividades culturales, charlas, murales. Hacia el final de la columna, si tenemos tiempo, les quisiera mostrar algo sobre eso, respecto a lo artístico. Pero bueno, quisiera ir directamente a la segunda parte de la entrevista que hemos escogido para que salga hoy en Radionauta, que son un poco las palabras de Miriam ante la consulta de nuestra colega Paula sobre, digamos, cómo se siente una familia, cómo se siente Miriam ante esta crueldad increíble del Estado paraguayo y esta falta de acción del Estado argentino. La escuchamos. Sí, la verdad que tuvimos en la familia un golpe muy fuerte porque se tratan de niñitas. No dimensionamos la bestialidad, la crueldad con que podrían actuar contra estas niñitas. Y bueno, la verdad que estamos pasando una situación muy difícil también, pues estamos muy golpeadas como familia. Y bueno, aunque siempre pudimos salir adelante, siempre pudimos levantar y seguir adelante. Y bueno, esta situación tendríamos que superarlo. Y Lilian y María, los rostros inocentes, nuestras niñas soñadoras, nos exigen más esfuerzo y tendríamos que poder levantarnos de esta situación, así como Lichita. Mientras hablábamos, estaba buscando a ver si hubo algo nuevo que haya salido desde el Estado argentino y no hay ninguna declaración, ningún comunicado oficial desde cuando fue el hecho del asesinato y la desaparición y la posterior desaparición de Lichita, donde hay un comunicado desde Cancillería que, bueno, piden que se esclarezca y que aparezca con vida Lichita. De noviembre del año pasado no hay más palabras, por lo menos oficiales, publicadas. No hay nada más que haya hecho el Estado argentino hablando de esto, de la tibieza que denuncia Miriam. Sí, tal cual, ella lo denuncia ahí al inicio, es impresionante. Y también, bueno, está bueno tener en cuenta que son luchadoras populares, esto que decía Miriam, tenemos que seguir adelante, son nuestras niñas soñadoras, son luchadoras populares de toda una historia, y que eso también tiene que ver con que Carmen Villalba está presa hace 17 años en Paraguay, y que su hermana Laura también está en condiciones bastante ilegales y complicadas en Paraguay, que lo relata un poco la nota, para quien quiera un poco profundizar, la nota en Pulso Noticias, titulada Campaña por Lichita, la van a encontrar ahí. Bueno, de las hermanas también está Miriam Villalba, que es la que hoy en día está llevando adelante la voz junto a otra cantidad de militantes populares, organizaciones sociales que la acompañan, por lo menos acá en Argentina. Hay denuncias internacionales que también se comentan en la nota, pero bueno, es bastante, bastante fuerte. Y bueno, y está bueno también, obviamente, contextualizar por qué Miriam estaba allí en la jornada de Ni Una Menos, en Plaza Moreno, porque digamos son dos niñas asesinadas, una niña desaparecida, dos mujeres presas, y Miriam, estamos hablando de violencia de género, no cabe duda. Y un poco, si quieren, esta tercer parte, escuchamos una parte más de la entrevista de cuáles son las expectativas que tienen y cómo está la causa, y van a escuchar ahí en el medio la voz de Paula Bonomi, que la está entrevistando y le hace una consulta también, una intervención respecto a la violencia de género que se está generando acá en este infanticidio, ¿no? Dale. Porque la expectativa, la verdad que no es nada buena, pero tenemos que seguir adelante. Nosotros exigimos que se haga justicia por Lilian y María, que paguen los culpables, los autores morales y materiales. Porque también es importante mencionarte que hasta hoy en día no nos han dado intervención en las causas que supuestamente abrieron para investigar la ejecución de nuestras niñas. Y es la única, casualmente, es la única causa que no ha prosperado nada en la investigación, que no tenemos nosotros acceso y que no existe ninguna persona privada de libertad, ni demorada, ni investigada, absolutamente nada. Totalmente diferente con lo que sucedió con Laura, que Laura Villalba está presa hoy en día, es madre de María Carmen, una de las niñas que fue torturada, ejecutada, y por portar el apellido Villalba. Y bueno, a partir de ahí le armaron muchísimas causas con expectativa de penas muy elevadas. A ella le tienen en un cuartel militar, está aislada, prácticamente incomunicada, siendo la única mujer en Paraguay que se encuentra en esa situación. Y me atrevería a decir en la historia, porque en un cuartel militar hasta hoy en día no se ha escuchado que estaba una mujer. Bueno, en la primera es Laura Villalba. Así mismo. Es terrible como la condición de género también, digamos, tanto de las niñas como en el caso de Laura, cómo se intensifica la crueldad. Así mismo. En el cuerpo de la mujer, Y en el caso de la desaparición de las chicas, del asesinato de las chicas, la desaparición de Lichita, el castigo se incrementa, ¿no? Sí, así mismo. Y justamente por eso es nuestra presencia acá, porque justamente por el aniversario de Ni Una Menos, porque tanto las tres niñas, nuestras niñas y Laura, son mujeres y son objetos, están siendo objeto de extrema violencia de parte de todo un Estado. De todo un Estado que es el Estado paraguayo. Y bueno, eso venimos a reclamar, exigir justicia y obviamente denunciar en todos los estamentos la situación que está atravesando. Ahí pasaba este testimonio de Miriam ahí contando, ¿no?, cómo está actualmente el caso, ¿no? Y un poco. Nada, sin spoilear demasiado, uno se podía imaginar, ¿no?, que no iba a haber mucho avance por parte de la justicia paraguaya. El propio gobierno también se encargó de darle un marco de impunidad, y hay muchos intereses también en torno a los recursos que andan dando vueltas por la Fuerza de Tarea Conjunta y el financiamiento justamente de la existencia de ese cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas paraguayas. Sí, interesante, Neue, tu aporte para también profundizar en ese sentido. Bueno, yo no quisiera seguir mucho más. Estamos hablando de María del Carmen, de 11 años, y Lilian Mariana, su prima, de 12 años, secuestradas, torturadas y asesinadas en Paraguay, dos niñas argentinas, y también Carmen Elizabeth Oviedo, que le dicen Lichita, de 14 años, desaparecida, y a la vez Laura Villalba, detenida desde ese momento en cuarteles de Paraguay, bueno, y Carmen Villalba, presa política hace 17 años. Eran niñas, es la campaña que se viene realizando en diferentes países del mundo y que tiene su reflejo acá en la ciudad de La Plata. Yo, para cerrar, desconectar acá en este momento y dejarles con un audio para que escuchen ahí, quisiera cerrar con este poema que se realizó durante una jornada cultural acá en la ciudad de La Plata, el 14 de febrero, que se hizo un mural en las puertas de la sede Fonseca de Bellas Artes. En la campaña eran niñas, y ahí hubo una compañera que leyó un poema que había escrito ella junto a un compañero que la acompañaba con la guitarra. Yo no conozco los nombres de estos compañeros, yo creo que ustedes los conocen, si los conocen, les comentarán, no saben que yo tengo esto grabado, así que quisiera despedirles con esta poesía que va a sonar sobre Lichita. ¿Qué les parece? Perfecto, Rama, nos despedimos entonces, te agradecemos como siempre la columna y escuchamos este poema. Abrazo, grande. Mariposas misioneras en un septiembre que arde, qué bellos sus vuelos en tardecitas de siesta de la tierra colorada. Las risas de niñas se escuchan en el monte y son un canto suave. Me duele mi cuerpo, me baña la sangre, me duelen las heridas, apuntan los fusiles. Ejército asesino, cobardes, cobardes, infames, disparan por la espalda. Llevando sus cuerpecitos va en soledad su madre, y los caminos juntan en marcha a miles de madres. Son nuestras, de nuestros vientres, son nuestras Lilian y María. Las risas de niñas se escuchan en el monte y son un canto suave. A Miriam y Lilian, a María y Lilian. Si lucho por la tierra, soy. Si lucho por la injusticia, soy. Si lucho por la desigualdad, soy. Si arrebatas mis derechos, soy. Semilla brota y simiente creciendo entre las piedras, dando la vida. No podrás acallar mi voz. Será palabra multiplicada en otras bocas, en otros gritos, en otras rebeliones. Se escucha el sonido de cadenas que se rompen. Anda caminando por el Avia Yala el grito de la libertad. Alichita.